Bueno, y estupendamente nos confirma el Subduna que tenemos un cuarto de luna creciendo, con una helada generosa que está cayendo sobre nuestros tejados y nuestros prados. Y vamos a ver si no hay ningún control de las autoridades impertinentes por los alrededores para salir al hiperespacio de la FM EUN. Piloto automático activado. Masaje tailandés. Masaje tailandés activado. ¿El capitán? Lorna, tráeme un martini dry bien frío, con dos aceitunas y unas patatitas con anchoas. ¿No? No. Acceso denegado. Para órdenes humillantes necesitas el password. ...7447-1C7. Voy a por el martini. Bueno, y vamos, entramos para irnos situando con los muyallos de raíz y el disco Simpa. Thank you. trabajando en ello. Y hemos dedicado tiempo ayer por la noche y esta mañana. ¡Los húngaros, papá! ¿Pero qué dices? ¡Si solo te cerro la mica! ¡Pase, mi oiga! Los niños oyen, los niños escuchan. Y cuando mantenemos conversaciones que creemos que ellos no van a entender o que versan de temas que pensamos que a ellos no les van a interesar, en absoluto nos equivocamos de palmo a palmo. No es infrecuente que den con soluciones nuevas y frescas a los viejos problemas que agobian a los adultos. Bueno, estas palabras es la introducción a un corto hecho íntegramente por niños para salvar el centro el centro social ocupado, La Casica, que está situado en Móstoles. Bueno, como nos cuentan, corren riesgo de desalojo y también que la mejor manera, dicen, de apoyar a este centro, La Casica, al fin y al cabo, la casa de todos y todas, es dotarla de contenido realizado en actividades dentro de ella. Bueno, esto es como el pasado festival de cortos al que asistían combinando estas ideas, llegaban a una particular solución. Harían un corto filmado en La Casica para que este espacio no cierre nunca. Bueno, así entre todas estas personas crean el cortometraje Noche de Asesinato, que se estrena en este centro social ocupado el próximo 28, o sea, se estrenaba hace un par de días, como decimos, en esta casa. La idea de unos niños lleven hasta el final todo el trabajo que implica un corto es muy interesante, dicen, ya que de por sí, pero que lo hagan por amor a los demás y para los otros, es de una ternura y una delicadeza capaces de estremecer el más duro de los corazones. Bueno, así tenéis más información sobre este corto y sobre estas actividades que se están realizando para que no desalojen La Casica aquí en Móstoles. Como digo, lo tenéis publicado en las www.laain.org. Pasado 2008, Diane Reeves editaba un disco, como decimos, en el año 2008, de título When You Can Now, Can Now, o algo así. Y os dejamos justo con el tema que abre a la imaginación. Oh, what a shame. suavitas melodías para esta noche tan de fresquito que tenemos hoy, ¿eh? Menos mal que el olenchero solo nos trajo carbón y tenemos por lo menos para alimentar la calefacción. Bueno, aunque estas melodías han sido suavitas, los temas que nos manda Marta no es nada suavito. ¿Qué está pasando con los enfermos de hepatitis C que Sanidad parece ser que los quiere condenar a una muerte lenta? Bueno, así una cadena humana rodea simbólicamente el Ministerio de Sanidad por los enfermos de la hepatitis C. Cerca de 2.000 personas se concentran esta mañana frente al Ministerio de Sanidad para reclamar tratamiento para todos los enfermos de hepatitis C, y esta protesta comienza con una cadena humana, como decíamos, que rodeaba simbólicamente el edificio oficial de Sanidad. Hacia las 12, cientos de personas se iban reuniendo en las inmediaciones de esta entrada del ministerio. Muchos de ellos portaban las camisetas rojas identificativas de la plataforma de afectados por la hepatitis C, que llevan inscrito "Los recortes matan". Bueno, también desplegaban una pancarta con su reivindicación de tratamientos para todos y todas. Después, una vez realizada la cadena humana, a las 2.000 personas presentes permanecían más de una hora concentrados, y el portavoz de esta plataforma leía un comunicado dirigido al pueblo de Madrid en el que se recordaba que desde el 18 de diciembre permanecen encerrados en el hospital 12 de octubre con el fin de que sean suministrados los medicamentos de última generación. El nombre de este medicamento es Sobadil, que cura la enfermedad de hepatitis C. Entre otras cosas, explicaban que los ciudadanos tienen un contrato con el Estado por el que pagan impuestos y su contribución a la seguridad social, a cambio de una sanidad pública y de la subvención de los medicamentos necesarios para curar enfermedades como esta. Este contrato el Estado no lo está cumpliendo, nos roban el dinero de nuestro sueldo para sanidad y luego nos dejan que nos muramos, poco a poco. En una cadena humana para exigir que todos los afectados tengan acceso a los mismos tratamientos. En España cada dos horas muere un enfermo de hepatitis C. 12 muertes al día, más de 4.000 muertes al mes. Esto se podía haber evitado, se puede evitar si hubiese voluntad política. Esto se podía haber evitado, se puede evitar si hubiese voluntad política. Estamos. En España cada dos horas muere un enfermo de hepatitis C. 12 muertes al día, más de 4.000 muertes al mes. Esto se podía haber evitado, se puede evitar si hubiese voluntad política. Que estamos a tiempo todavía. Yo creo que pueden hacer algo. No pedimos tanto. Cientos de personas se han concentrado a las puertas del ministerio para reivindicar la atención a los más de 35.000 pacientes en fase grave avanzada y que puedan acceder al nuevo fármaco, cuya financiación fue aprobada el pasado 1 de octubre. No entendemos por qué, como en otras patologías como en el cáncer, no les hacen la cuenta de la quimioterapia, a los enfermos renales no les hacen la cuenta de la diálisis, a los enfermos de VIH no les hacen la cuenta de las pastillas que tienen que tomar, y a los enfermos de hepatitis C nos hacen las cuentas de lo que cuesta un tratamiento y no nos lo dan. Miembros de la plataforma de afectados, enfermos y familiares han estado acompañados por dirigentes políticos para exigir soluciones al gobierno. Desde luego es absolutamente injustificable que en el siglo XXI todavía el gobierno esté negando el tratamiento que salva la vida a muchas personas. Es un atentado no solo contra la sanidad pública, sino que es un atentado contra los derechos humanos. Es una vergüenza que en un país europeo esté el medicamento, haya la posibilidad de salvar vidas, y estemos dejando que esta gente se muera ahí. La plataforma mantiene su encierro desde el pasado 18 de diciembre en el Hospital 12 de Octubre y permanecerán allí hasta que el nuevo ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, se reúna con ellos y se habilite una partida presupuestaria extraordinaria para tratar a los pacientes. Vamos a mejor. Quedan todavía muchas cosas que hacer. Sí, estamos satisfechos. ¿Todavía no te has enterado de que debes irte? Todavía no. ¡Te tienes que ir! Todavía no. ¡Te tienes que ir! ¡Te tienes que ir! ¿Lo entiendes? Eres la calamidad enviada para cerrarnos la boca, para convertirnos en unos siervos inofensivos. El tiempo lo desvela a todos. Antes o después, la vergüenza te paralizará. Hay una receta, Sobaldi, que tiene un 97% de curación. Esa receta se puede embargar, por interés público. Es un interés de sanidad nacional, mundial, Aquí los gobiernos es donde tienen que ahondar un poquito, es la única solución. Y es que los pacientes exigen que el medicamento se distribuya entre los enfermos en situación grave o que sufren cirrosis avanzada. Una petición que es avalada por buena parte de los expertos. El medicamento es caro, pero es mucho más caro a la larga a un trasplante. Aparte de que un trasplante no cura. Si se sigue teniendo el virus, el hígado nuevo termina fastidiándose también. En España, unas 900.000 personas sufren hepatitis C. Desde el pasado jueves, una treintena de estos afectados siguen un encierro indefinido en el Hospital 12 de Octubre de Madrid para exigir los medicamentos que les pueden salvar la vida. Sois una raza decadente y caduca, que no tiene sentido en el plan de la creación. Sois como un chiste, una broma de mal gusto, un garabato en un cuaderno infantil, un insecto aplastado en el parabrisas de un coche, un escupitajo. Mal rollo me está entrando. Un Petit Suisse pisado en el patio de un colegio. ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Cállese! No ve que le está siguiendo el fuego. Capitán, ¿Sabe que tengo visión de rayos X? ¿Puedo ver su tanga? ¿Usted utiliza tanga? Bueno, y nos vamos ahora a unas melodías más cálidas con Tawen a San Soul Natenere. لا تاني ريت ملت تجاوتي غفت أكون ريت ملت تجاوتي غفت أكون كم الساعة أكون انت ناري وريد يروت أكون شمارا يا أبو تنس شمارا فارق شمارا يا أبو تنس شمارا سنغديها لنا ما ننطغوك سنغديها لنا ما ننطغوك كم الساعة كل تنري وهي جروت أكون شمارا يا أبو تنس شمارا فارق تفوق شمارا يا أبو تنس شمارا فارق تفوق سمع دوام أزواء وندار جغامي دينين تجنتي فوسني تجواستيني تجنتي فوسني تجواستيني كم الساعة كل تنري وهي جروت أكون شمارا يا أبو تنس شمارا فارق تفوق شمارا يا أبو تنس شمارا فارق تفوق بك ما جات والتروت ست وساتك ناتدي منك فنسي النفوس ارتيلا لنا سلتكوت هي النفوس ارتيلا لنا سلتكوت كم الساعة كل تنري وهي جروت أكون شمارا يا أبو تنس شمارا فارق تفوق شمارا يا أبو تنس شمارا فارق تفوق كم الساعة كل تنري وهي جروت شمارا يا ابو تلت نشمار فقد تفوق يا ابو تلت نشمار فقد تفوق كم الساعة كل تنري وهي جروت أكون شمارا يا ابو تنس شمار فقد تفوق شمارا يا ابو تنس شمار فقد تفوق Esta tarde el Partido Popular en solitario, utilizando su mayoría absoluta en el Congreso, ha aprobado la Ley de Seguridad Ciudadana que sanciona, entre otras formas de protesta, la grabación de miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad con multas de hasta 30.000 euros. Bien, queridos amigos. Y en la figuera, tu mamina, no me voy a reconocer, a no separar. esas formas de protesta. La norma se aprueba precisamente en la legislatura de mayores recortes sociales, cuando la protesta ciudadana se convierte a veces en la única forma de expresar el descontento. Así, se consideran 45 infracciones, entre ellas el uso de imágenes o datos personales de los agentes que atenten a su derecho al honor, lo que supone una falta grave. Por este principio, como hemos mencionado, grabar a un antidisturbios excediéndose en sus funciones y golpeando a un manifestante puede conllevar una multa de hasta 30.000 euros. La misma sanción se aplica a intentar detener un desahucio o al hecho de no identificarse ante un agente de policía. La ley considera estos comportamientos como graves amenazas para la seguridad ciudadana. O sea que la menor... Si un tema centrado en la polémica del día ha sido sin duda el último año de... también conocidas como devoluciones en caliente. Una práctica que el gobierno siempre ha defendido como legal, pero cuya ilegalidad ha quedado clara hoy mismo cuando han tenido que hacerle ley. Multitud de organizaciones, desde la ONU a ONGs que ayudan en la zona, pasando por la Iglesia, han denunciado que esta práctica vulnera los derechos de los inmigrantes y su acceso a asistencia legal, en el caso de ser menores o refugiados políticos, situación que ni siquiera se comprueba muchas veces. A pesar de ello, el último responsable de esta ley, el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, ha hecho hoy unas declaraciones sobre el tema en Espejo Público más propias de haberse pronunciado en la barra de un bar. Yo comprendo esos dramas humanitarios, ¿cómo no los voy a comprender? Yo no acepto que nadie se considere que tiene unos sentimientos humanitarios superiores a mí. Se me da la dirección donde a esa pobre gente, y lo digo con todo respeto, evidentemente, los podemos trasladar y garantizan su manutención y que les dan trabajo, le aseguro que los enviamos. Pero hay mucha hipocresía y desde despachos desde el norte de Europa que no tienen este problema, desde el centro de Europa o desde otros lugares que dan lecciones de humanitarismo, yo les diría que me den su dirección y que enviamos a esa gente con el compromiso, eso sí, de que les van a mantener y que les van a dar un puesto de trabajo adecuado a su dignidad y a sus competencias. Para salir a la calle, todos los españoles, españolas, tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, vivienda digna. All in a row, watch the baritone women, do the baritone show. Regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. Dicen en esta Carta Magna que la comunidad participaría en las plusvalías que genere la acción urbanística que los entes públicos hagan. O sea, artículo 47 de la Constitución Española de 1990. Olimba ndoti, ndoti na nangano, ndoti na nangano. Wande, olimba ndolo, na jita letonde, jita la munyenge. Ulimba ndoti, ndoti na nangano, ndoti na nangano. Owande, ote lemba misoe, nanabie, jeni ndolo nyeno. Osibete, nasi usabia, nanika le moto, enona atondo be. Bisembana, we na o sontane, mongele ma mese. Wande, o telemba misoe, nanabie, jeni ndolo nyeno. O sibete, nasi usabia, nanika ne moto, enona atondobe. Wamenepende wembe bungwadia, wamenepende wemba musungedi, wande wemba ndolowe, wande, wande we, mbae, dolo, mbana wamenende wemba ndolowe, wamenepende wembe bungwadia, wande wemba musungedi, wande wemba ndolowe. ¿Qué hace mi madre? Hace una rasca, y lo decimos porque nos dejan en pañales. Aparte de la que está cayendo. Recogemos el último vídeo sobre los recortes, el gasto militar y el tren de alta velocidad que nos deja en pañales. Se celebraba una marcha en pañales desde la delegación del gobierno vasco en Bilbo hasta la subdelegación del gobierno español. Esta surge para denunciar el despilfarro de recursos económicos que supone el gasto militar y las infraestructuras como el TAP, más aún en una época de crisis y de recortes como el que vivimos. Contra estos recortes, ni un euro para la guerra o ni un euro para el TAP. A lo largo de estos días se están aprobando los presupuestos de las diferentes administraciones de cara al año que viene. En todos ellos se introducen innumerables recortes sociales en las partidas designadas al gasto social, como ya nos imaginamos, es sanidad, prestaciones sociales y también la educación. Mientras se amplían los recursos económicos destinados al gasto militar y a inútiles infraestructuras como el tren de alta velocidad. ¿Para qué queremos un tren que vaya más rápido a quitarnos el poco dinero que tenemos? Bueno, me imagino que eso a los que quieren utilizar el TAF les pasa por el forro de los Wiggles. Varias personas nos hemos concentrado aquí delante del gobierno vasco en pañales en esta mañana gélida. Y la verdad que estamos pasando frío, pero esto no es comparable al frío que están pasando decenas, bueno, centenas y centenas de familias porque no tienen que comer y no llegan a fin de mes. Lo que queremos denunciar aquí es el despilfarro que existen con obras como el tren de alta velocidad o el gasto militar, mientras hay recortes en las necesidades sociales. El gasto militar es de varios miles de millones a nivel estatal, de varios. Y el del TAP también. En concreto, en la Y vasca se van a gastar este año 570 millones de euros, 350 puestos por el gobierno vasco, mientras estamos sufriendo recortes en cosas tan básicas como es la renta de garantía de ingresos. Queremos simbolizar con esta acción que hay muchas personas que están pasando fin de comer, que nos echan de sus casas. Salir a la calle. Ahora es el momento. Paremos el TAP. HT Gelditu denuncia el inicio de las obras y llama a movilizarse contra el TAP. Por dos estrés no es necesario. Destructor. No es necesario. Destructor. No es necesario. Destructor. No es necesario. ¿Te importa tu badela? Cristo, mi ruta, basta tu bauter. No hago hasta no está aquí. ¿Te importa tu badela? Cristo, mi ruta, basta tu bauter. Llamo yo político de la empresa, ya. Mi ruta. Llamo yo político de la empresa, ya. Que son mentiras. Que zurratero, zurra. Que son mentiras. Que zurratero, zurra. Que son mentiras. Mentiras. Que zurra miles. Salir a la calle. Azcabago de Noagos. Azcabago de Noagos. Reflexionar. Azcabago de Noagos. Reflexionar. Cara, que ni dan corral en motor rociado en su liste con los charis. Y frenar esta salvajada. Va, usted me ha llevado, no tengo usted. Seguro que me ha llevado, seguro es que va a votar con usted. HT delito, imposa de tariques, imposa de tariques, imposa de tariques, imposa de tariques, imposa de tariques. Año 2014. Nuestros mandatarios quieren que nos alimentemos a base de hormigón y de asfalto. Yeah.